Estáis escuchando Hop Factory. Escucha y comenta en directo cada semana desde hopfactory.com/escúchanos y no dudes en agregarnos a Skype y unirte a la emisión. Puedes descargar el programa en hopfactory.com, además de en iVoox y iTunes, donde también podrás comentar los audios. Nuestros podcasts también se emiten en diferido desde Radio Battletoads y Radio Podcastiano. No olvides seguirnos en las redes sociales. Hop Factory, música, cine, series y videojuegos en forma de podcast.